Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la Internet satelital de órbita baja, la famosa LEO. Hola. Sí, una tecnología que promete muchísimo, ¿no? Cambiar cómo nos conectamos globalmente. Exacto. Pero, como todo, tiene sus bemoles. Vamos a analizar un poco las ideas de la Trusted Internet Summer School, que apoyó la Internet Society Foundation. Ajá, una buena fuente para entender las oportunidades y los desafíos, que son bastantes. Bien, analicemos esto. El gran gancho de LEO es conectar zonas olvidadas, ¿verdad? Ayudar a cumplir metas de desarrollo. Suena genial. Suena ideal, sí. Pero la realidad económica es otra cosa. Los costos son altísimos, el despliegue es complejo. Y la regulación como que va corriendo detrás, ¿no? Totalmente. Y no es solo lanzar satélites y ya. Se necesita invertir abajo, en tierra. O sea, en puntos de intercambio de Internet, los EXPs. Claro, para que la conexión sea rápida y estable de verdad. Exacto. Mejoran la latencia, la resiliencia. Y además, necesitamos estándares técnicos comunes. La interoperabilidad es clave para que distintos sistemas hablen entre sí. Y hablando de distintos sistemas, con esos costos tan altos, ¿no corremos el riesgo de que queden solo dos o tres empresas dominando todo? Es un riesgo muy real, una barrera de entrada gigante. Y súmale que el espacio y las frecuencias son limitados. Claro. Y la UIT, que es la agencia de la ONU para esto, funciona con eso de primero en llegar, primero en ser servido. Sí. Lo que, bueno, podría llevar a que unos pocos acaparen todo muy rápido. Una especie de carrera espacial, pero por los recursos digitales orbitales. Y eso nos lleva directo a la gobernanza, que es un lío, ¿no? Uf, un entramado. Mezcla leyes de cada país, tratados internacionales de telecomunicaciones, de comercio, hasta del espacio exterior. Hay que adaptar todo eso y rápido. Y ahí se ve la tensión. Claro. Lo interesante aquí es que las prioridades de las regiones que más necesitan la conexión, bueno, no siempre coinciden con las de quienes controlan la tecnología. Por eso es tan importante que todos participen de verdad en los foros internacionales, ¿no? La OIT, la OMC, la COPUS de la ONU. Fundamental. Si no, la brecha digital, en lugar de cerrarse, se puede hacer todavía más grande. ¿Y la confianza? ¿Cómo se construye? Bueno, transparencia, para empezar. Que los operadores publiquen informes, no sé, trimestrales, quizá auditorías independientes. Que se sepa qué está pasando. Exacto. Y que los gobiernos y reguladores se capaciten, que tengan gente que entienda de verdad esta tecnología para evaluar los riesgos. No es fácil. Satélites, pero también basura espacial. Aquí es donde se pone muy interesante. Bueno, preocupante en realidad. La densidad en LEO es un problema creciente. ¿Y quién se hace cargo? Ahí está el tema. Los gobiernos son responsables internacionalmente por sus operadores privados. Es urgente que se cumplan las directrices de la ONU sobre sostenibilidad, sobre basura espacial. ¿Pero que se cumplan de verdad? De verdad y de forma pareja para todos. Necesitamos un marco regulatorio internacional que sea claro y que se aplique con rigor, con consecuencias. Pasemos a la seguridad, porque estos sistemas son vulnerables. Muy vulnerables. Hablamos de jamming. O sea, interferir la señal a propósito. Ataques físicos a los satélites. Sí, cinéticos. O interferencias electromagnéticas. Y ni hablar de ciberataques. Malware, ransomware. Todo el paquete. ¿Y cómo nos defendemos? Y pensar en la privacidad y seguridad desde el minuto cero del diseño. No solo tecnología, entonces. No, también resiliencia organizacional. Planes B, entrenamiento. Pero esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo equilibramos seguridad con derechos humanos? Privacidad, libertad de expresión. Sobre todo en zonas vulnerables que dependen de esa conexión. Es delicado. Muy delicado. Y claro, para manejar todo esto, se necesita gente que sepa. Formar expertos en tecnología espacial es estratégico. Totalmente. Universidades, industria, tienen que trabajar juntas. Y no olvidar el lado social. ¿Será accesible para todos o solo para quienes puedan pagarlo? Esa es la gran pregunta social. La asequibilidad es clave. Y cuidado con el colonialismo digital. ¿A qué te refieres con eso? ¿A que los datos de regiones menos desarrolladas terminen siendo extraídos y monetizados por empresas de afuera, sin que quede un beneficio real en el lugar? Eso puede crear más dependencia, más desconfianza. Si conectamos esto con el panorama general, quién es dueño de la infraestructura importa, y mucho. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por un lado, una promesa increíble de conectividad. Por otro, un montón de desafíos. Sí, económicos, regulatorios, ambientales, de seguridad, de equidad. Es complejo. La clave es... Yo creo que un enfoque equilibrado, colaborativo. Gobiernos, industria, sociedad civil, técnicos, todos juntos. Aprovechar lo bueno, mitigar lo malo. Siempre pensando en derechos humanos y sostenibilidad. Siempre. Esa debe ser la brújula. Y nos queda esta reflexión final. El espacio es limitado, la tecnología vuela. ¿Cómo hacemos, pero de verdad, para que esta revolución lío beneficie a toda la humanidad y no termine creando más divisiones o sirviendo intereses de unos pocos?